Era Máquina Baja, que era una de las canciones de la ópera Tres Peliques, que escribió Carvajal allá por los años 20, año 29. Y esta canción también es muy antigua y es la banda sonora de una película que, y el tema se llama Hasta en Goodbye, la banda sonora de Casablanca. A cantar la Azucena, la gran Azucena, la gran Azucena. Thank you.